Estos son los principales titulares del boletín informativo del 31 de enero a la 1 de la tarde, hora de Japón. Según el presidente de Estados Unidos, no hay supervivientes en la colisión en pleno vuelo entre un avión de pasajeros y un helicóptero militar. Empiezan a construir una rampa en un socavón cerca de Tokio para preparar la búsqueda de una persona atrapada. Japón responde a la recomendación de un comité de la ONU de revisar la ley de la Casa Imperial. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado que no hay supervivientes de la colisión en pleno vuelo del miércoles entre un avión de pasajeros y un helicóptero militar. Se teme que un total de 67 personas hayan muerto. Trump hizo estos comentarios en una conferencia de prensa en Washington el jueves. Dijo: "Esta ha sido una noche oscura e insoportable en la capital de nuestra nación y en la historia de nuestra nación, y una tragedia de proporciones terribles". Según Trump, aún se desconocen las causas del accidente, pero anunció que se llevaría a cabo una investigación para llegar al fondo del asunto. Dijo que nombraría a un comisionado interino de la Administración Federal de Aviación con más de 2 décadas de experiencia. La colisión se produjo cuando el avión de pasajeros se aproximaba al Aeropuerto Nacional Ronald Reagan. Un vídeo muestra cómo las 2 aeronaves caen al río Potomac tras el accidente. En el avión viajaban 64 pasajeros y tripulantes, entre ellos miembros de un equipo de patinaje artístico. En el helicóptero volaban 3 militares que, según el secretario de Defensa, Pete Hegseth, participaban en una sesión de entrenamiento. Este dijo: "Era una tripulación bastante experimentada y estaba realizando una evaluación anual nocturna obligatoria. Llevaban gafas de visión nocturna". Añadió que los investigadores estudiarán si el helicóptero volaba a la altitud adecuada. En la prefectura de Saitama, al norte de Tokio, los equipos de rescate empezaron a construir una rampa en un socavón cuyo tamaño aumenta cada vez más. Su intención es preparar la búsqueda a escala total de una persona que se encuentra atrapada en el hoyo. Aún se desconoce la situación de esa persona, un conductor de 74 años, que el martes cayó junto con su camión en el socavón en una calle en la ciudad de Yashio. El hoyo se unió posteriormente con otro que se abrió cerca y se expandió hasta convertirse en una depresión de aproximadamente 20 metros de diámetro. Los bomberos de la prefectura sospechan que el primer agujero lo causó la rotura de una tubería de alcantarillado a aproximadamente 10 metros bajo tierra. La tierra ha estado desprendiéndose intermitentemente dentro del socavón, donde está mezclada con restos estructurales y otros escombros. Los bomberos empezaron a construir el jueves una rampa que medirá 30 metros de largo por 4 de ancho para permitir que máquinas pesadas retiren la tierra y los escombros. Tienen previsto terminarla dentro de unos días. Los bomberos también están haciendo lo posible por impedir que la lluvia y otro tipo de agua penetre en el hoyo. Según los bomberos, esas medidas les permitirán llevar a cabo una operación a gran escala para buscar al conductor. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La automotriz japonesa Toyota vendió más vehículos que sus rivales en 2024, conservando el primer lugar en el mundo por 5º año consecutivo. La empresa señala que las ventas del grupo a escala mundial ascendieron a más de 10.800.000 unidades, lo que representa un descenso del 3,7% con respecto a 2023. La cifra incluye modelos fabricados por sus subsidiarias Daihatsu y Hino. El grupo Toyota consiguió superar las ventas de la alemana Volkswagen, que puso en el mercado poco más de 9 millones de vehículos. Otras dos importantes automotrices japonesas sufrieron caídas. Honda vendió aproximadamente 3.800.000 unidades, lo que supone un descenso del 4,6%, mientras que Nissan reportó una caída de 0,8% con aproximadamente 3.300.000 unidades. Las ventas de ambas compañías cayeron en picado en China, donde los vehículos eléctricos y los híbridos enchufables son cada vez más populares. El gigante asiático es el mayor mercado automovilístico del mundo. Mientras tanto, la automotriz china BYD incrementó su presencia con ventas mundiales de vehículos que aumentaron un 41% a casi 4.300.000 unidades, superando por primera vez a Honda y a Nissan. El gobierno japonés ha respondido a la recomendación de un comité de las Naciones Unidas de revisar una ley que limita la sucesión imperial a la descendencia masculina por línea paterna. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer hizo la recomendación en octubre del año pasado. En ella se insta a Japón a garantizar la igualdad de género en la sucesión al trono. La ley de la Casa Imperial estipula que los sucesores deben ser varones de la línea paterna del linaje imperial. El secretario de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores, Kitamura Toshihiro, comentó la cuestión en una conferencia de prensa el miércoles. Afirmó que la disposición de la ley no constituye una discriminación contra la mujer porque la elegibilidad para el trono no es uno de los derechos humanos básicos. Añadió que la cuestión de la sucesión imperial es fundamental para el Estado y que es inapropiado que el comité discuta la ley de la Casa Imperial. Kitamura dijo que el gobierno había pedido el lunes a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUD, que supervisa el funcionamiento del comité, que no asignara las contribuciones voluntarias de Japón a las actividades de ese grupo. También dijo que el Ejecutivo había pedido a la oficina que cancelara una visita a Japón de miembros del comité prevista para el presente año fiscal. El Ministerio de Asuntos Exteriores informa de que Japón aporta anualmente entre 130.000 y $200.000 a ACNUD, pero que estos fondos no se han utilizado para las actividades del comité, al menos desde 2005. No es habitual que el gobierno pida que sus contribuciones a la ONU no se utilicen para una actividad concreta. Las películas que se basan en manga fueron grandes éxitos de taquilla el año pasado en Japón. Ocuparon los tres primeros lugares y ayudaron al cine japonés a registrar ingresos récord en las salas. La Asociación de Productores Cinematográficos de Japón dio a conocer el miércoles los ingresos procedentes de las películas que se proyectaron en el país en 2024. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.